Ay, ¿qué pasó, bebé? Lírico en la casa. Yeah, yeah, yeah. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes. Súbete. No te bajes. No te bajes. Súbete. No te bajes. No te bajes. Súbete. No te bajes. No te bajes. Bebe champaña, yo me la ligo cuando se baña. No me lo niegues, que tú me extrañas. Yo si te quito la mala maña y yo. Asumo energía, baby, tú eres mía. Yeah, yeah, yeah. Me comí la vecina, vecino mala mía. Yeah, yeah. Asumo energía. Baby, tú eres mía. Me comí la vecina, vecino mala mía. Yeah, yeah. Súbete, súbete, súbete, súbete, súbete. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Lírico en la casa. Lírico en la casa. Mira. Yo prendí y no se apagó. Andamos en la calle dando pares con el guasón. Cuidado si se te para el corazón. Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión. Yo le di, después llamó. Dijo que le gustó y lo repitió. No sabía que era del vecino cuando me lo dio. Tenía una amiga y pa' completarle ya me gastó. Ahora no dejes buscarme después que esa noche yo la maté. No se conformó con lo que yo le hice y tuvimos que darle los tres. ¿Cómo así? Hacemos energía, baby, tú eres mía. Yeah, yeah, yeah. Me comí la vecina, vecino mala mía. Yeah, yeah. Hacemos energía, baby, tú eres mía. Me comí la vecina, vecino mala mía. Yeah, yeah. Hey, lírico en la casa. Esto lo hicimos con Larry Over. PRRT. Eva Sembabe. Eury. RJ. Ey yo, Gastón. La record. Emi Luciano. DJ La Zona, controlando la zona. From Miami. Super Donde. El bombe. Yeah. Lírico in the fucking house. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima.